de toda la emoción, eso que rasga mi corazón y que te impide comprar ese pobre dilema de mis zapatos. Me gustaría comprarte la luna y el mundo, pero es triste la paga cuando pierdes tu tiempo. Frustración, caes como una manta en mi cuerpo. Yo nunca tapa de pelo, lo siento, lo siento. Estuve amarrado a mi cama como por 3 horas. No quería salir, tenía sueños de tú y yo. Me odiaba cada vez que te tenía al 3 y al 4. No poder darte lo que nunca tuve. Frustración, caes como una manta en mi cuerpo. Yo nunca tapa de perdón, lo siento, lo siento. Frustración, caes como una manta en mi cuerpo. Yo nunca tapa de pelo, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento.